Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente y como siempre con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a su familia. Hemos venido descubriendo muchas cosas interesantes en el libro de Gálatas. Este Pablo que le escribe a una iglesia que tanto quiere, que creó, que comenzó su ministerio con ella. Incluso vamos a descubrir que Pablo fue un accidente de salud que lo hizo mantener allí en Galacia. Los ama mucho, pero vamos a descubrir algunas cosas interesantes que ahora les dice Pablo. Es muy fuerte a veces al hablar, pero también muy cariñoso cuando tiene que ser cariñoso. Dice Gálatas 3:13, Cristo rescató, ¿no es cierto? Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, como tú decías, él es cariñoso, pero también es firme. Creo que es lo que debe ser todo padre. Un padre debe ser cariñoso con los hijos, pero también debe ser firme para que ellos puedan aprender a obedecer. Ahí en Gálatas capítulo 3, versos 1 al 5, él dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Aquí está planteando él una situación bien interesante en relación a lo que es el concepto de fe y el concepto de obra. Lo menciona al final. Pero es muy fuerte cuando él les dice: oh Gálatas insensato. Me parece que esta es una expresión que no usa tan a menudo Pablo, que no la usa en realidad, pero aquí está haciendo un énfasis en lo que a él le, a lo que él le ha impresionado, el hecho de que se hayan ido por una doctrina equivocada, unos falsos maestros incluso que están entre ellos. Exactamente, pero fíjate, ellos conocían, ellos sabían, no fue un asunto que alguien los haya engañado así como así. Y por eso que Pablo es tan fuerte, le dice lo que le dice, quiere decir, mejor dicho, sin mente o descerebrado. ¿Eh? Claro. Cuando le dice insensatos, lo que le está diciendo realmente es: ustedes no tienen mente, no saben pensar, son descerebrados. ¿Cómo es posible que, habiendo comenzado por la fe, terminéis en la carne, creyendo que ellos mismos podían salvarse? Entonces Pablo aquí está, la verdad es que está indignado aquí, y le dice, ¿quién los ha hechizado? Y podríamos decir de que detrás de esta expresión, realmente podríamos encontrar de que le está diciendo, ¿acaso el diablo tiene parte en esto? Claro, ahora, esta es una... es bien bueno que lo estudiemos y lo pensemos, porque a veces puede suceder hoy día también que personas un día aceptaron a Jesús de todo corazón, así entendemos, entraron a la iglesia por el camino del bautismo, incluso como lo va a mencionar más adelante Pablo, y luego se apartaron. Ahora, cuando alguien se aparta y un poco desconocido de ti, tú lo lamentas, dices que lástima que esta persona, pero cuando es muy cercano, cuando es alguien que quizás tú fuiste el que lo instruiste, le entregaste la verdad, compartiste mucho tiempo con esa persona, estuviste muy cercano a la familia, ¿no es cierto? Y quizás le diste muchos consejos y un día te encuentras con que esa persona se fue, sientes algo en el corazón que te duele, que te hace sentir... incluso Pablo en algún momento va a decir, mira, he fallado, ¿no? ¿Qué fue lo que no le dije para que se apartara? Y entonces estos gálatas, como son engendro, voy a decir así, del mismo, que lo siente que se estén apartando y que otros maestros inescrupulosos estén llevando una doctrina equivocada. Pero fíjate, es más todavía, no es solamente el hecho de haberse apartado. Ahora ellos están tratando de ganarse la salvación. Y ellos habían conocido a Cristo. Está bien, una persona que no sabe mucho, una persona que no ha escuchado, no ha leído, pero ellos habían conocido la doctrina de Cristo. Entonces, eso es lo que le resulta aún más inconcebible a Pablo. ¿Cómo es posible que, habiendo conocido, ahora ellos estén cayendo en esto de tratar de justificarse a sí mismo? Claro, Pablo incluso les menciona la situación de en su carta a los Corintios. Le dice algo interesante, mira, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Este texto suena fuerte, pero él está diciendo una verdad grande. Nosotros estamos predicando a Jesús, y yo creo que él les habló de todo lo que él recibió de Jesús cuando estuvo allí en el desierto, tratando de masticar lo malo que había hecho para cambiar a ser un hombre que fue. Y él les transmitió esto, y se los transmitió con mucha delicadeza, pero para los judíos se sigue siendo este Cristo un tropezador, incluso para los judíos. Y en los gentiles no puede ser una locura que un hombre que fue crucificado, que por lo tanto es llamado maldito, no sé si te lo menciona en algún momento, sea el único que nos pueda dar salvación. Es realmente terrible. O sea, hay tanta falacia, por decirlo de una manera, que tú puedes llegar a una persona a convencerla que esté equivocada y hacerla cambiar, y eso, Pablo, eso no puede ser. Ahora, fíjate, él tenía las cosas, Pablo tenía las cosas bien claras, y ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Claro. Él les está diciendo a estos gálatas que por sus acciones ellos le están dando la espalda a la cruz. O sea, están salvándose bajo sus propias condiciones, cuando hay solamente una forma de salvación, que es mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él entregó su vida por nosotros y murió la muerte que debíamos haber muerto por causa del pecado. Él, sin haber cometido pecado alguno, murió la muerte que nosotros merecíamos, a fin de que nosotros pudiésemos vivir la vida que Él merece. Y eso él lo deja muy claro, porque es un concepto que va asociado a la fe, ¿no? Y va a colocar muchos ejemplos, los cuales ya hemos conversado y vamos a conversar después, porque él recurre como base a la Escritura para reafirmar su verdad, la verdad que él les predicó. Y ahora, cuando tú leías esto, estaba pensando, yo dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. O sea, aquí desaparece todo conocimiento humano, desaparece toda inteligencia humana, y solamente hace resaltar a Jesucristo y a ese Jesucristo que un día fue crucificado. Y yo imagino que él ha sentido mucho esa situación y la lleva como una predicación al Cristo crucificado, pero también resucitado. Gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿Cuán a menudo le viene el pensamiento: estoy haciendo las cosas bastante bien, soy un cristiano sólido, no hago esto o no hago aquello? Y luego, aún sutilmente, piensa que de alguna manera es lo suficientemente bueno o buena para ser salvo. ¿Cuál es el problema con ese pensamiento? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.